algo extraño que siento cuando te veo. Baby, let's go. Vente sin miedo, nadie va a decir nada. Te deseo esta noche más. Sigue bailando, ya te veo inquieta. Aprovecha que estoy pa' ti nada más. Sexy lady, que es la que hay. Siente la sensación. Oye, princesa, siento que te calientas. O dime tú qué inventas esta noche, baby, ten ya. Baila conmigo lento. Ven, disfruta la fiesta. O dime tú qué inventas esta noche, baby, ten ya. Solo tú y yo moviéndonos al ritmo del DJ. Baby, bailemos sin parar juntos pegados. Hasta que la música no suene más. Serás mía y nadie más. Say, oh, oh, oh, oh. Suelta el ritmo. Sustancia adictiva, cuerpo de diva, esta noche será positiva. Una pura atrevida, si estás soltera, las manos arriba. Ea, matadora, baje ahora y mueva las caderas, señora. Ahí, ahí, mami, shake your body and move like this. Oh, como me encanta sentirte así, cerca de mí. Solo tú y yo moviéndonos al ritmo del DJ.